Me llamo Cipriano, mi hermano se llama Constantino, mi mamá se llama Karen, mi gatito se llama Michi y me enseñaron a cantar mis tíos, mis abuelos, todo, mi familia y mis primas a jugar y a comportarme bien en la escuela y hacer todas las tareas.